y se viene ya, Hernán, ya está Jorge Bien. López Abe. Jorge, buen día. Buen día, buen Ángel, Hernán, la audiencia, ¿cómo les va? Bien. Acá con la preocupación por los números a la escala nuestra de nuestro país, como te imaginarás. Sí, estoy al tanto de que en las últimas 48 horas un poco han saltado las alarmas, ¿no? Sí, bueno, es una parte de las batallas que hay que librar en estos tiempos, pero vayamos a la realidad europea. Vos querías también arranquemos actualizando a nivel de la Unión Europea qué pasa con el COVID, ¿no? Está, es obligado, ¿no? No hay, es el gran tema. Bueno, en realidad lo que se está hablando es que se viene la tercera ola. Me da la risa, pero no es el llanto. Es decir, se viene la tercera ola, es decir, las economías y los gobiernos de los respectivos países han optado porque la Navidad pueda, entre comillas, salvar la economía depauperada de que se viene atravesando desde el mes de marzo. Tenían todos los ojos puestos en el consumo propio del capitalismo que se va a desarrollar estos días, que se tendría que desarrollar estos días. Entonces, eso trae consigo que en enero, febrero, dan por seguro y hecho de que hay una tercera ola. Es un poco insólito, pero ya está anunciada y ya se habla en los ejecutivos de los distintos países. Se habla con total normalidad de una tercera ola. Yo no sé cuántas más va a haber, eso es la realidad. Igual, como decíamos, en marzo vino para quedarse y se va a quedar y se va a llamar de una manera u otra, pero eso, no quiero ser muy pesimista y no quiero dar mala onda, ¿no? Pero me sorprende, digamos, la naturalidad con la que se habla de ya una tercera ola. Hay datos escalofriantes, es decir, ayer Italia rebasó los 1.000 muertos. Digo, en el día. Es decir, es una barbaridad. También siempre, como comentamos los sábados, también está un poco cuestionado. Hay muchos médicos que dicen que se está dando por muertes por COVID a personas que en realidad sí tienen el COVID, pero tienen otra dolencia que le ha podido provocar la muerte, ¿tá? Sobre todo en gente grande, gente mayor, que por estas épocas se moría de resfriado, por decirlo de alguna manera, y las complejidades de pulmonías y asociadas a un resfriado fuerte y en un cuerpo débil, ¿no? Claro. Y eso está facturándose como COVID, y entonces eso tampoco debemos perder la cuenta, ¿no? ¿Cuántos? No lo sé, pero esa es la realidad. Es decir, sorprende un poco que no haya defunciones en los hospitales por otras causas que no sean COVID, ¿no? O sea, que los números hay que relativizarlos, me parece un poco, pero de todas maneras el virus está ahí y la situación epidemiológica grave existe. Y bueno, la realidad es que está todo el mundo como agarrado, parte del mundo agarrado a que las vacunas salvadoras, digamos, el esquema es, hay una pandemia y lo estamos controlando porque vienen vacunas, ¿no? Y hay un sector de la población que ve o le han vendido que la vacuna es algo absolutamente salvador y que ya cuando se empieza a vacunar la gente volvemos a una situación preepidemiológica. Y seguimos con el ritmo normal de nuestra vida. Me da la impresión de que no va a ser así. Entre otras cosas porque en las últimas horas el director ejecutivo de una de las multinacionales, hay que decirlo así, lamentablemente, de las multinacionales farmacéuticas, Pfizer, ha dicho que no está nada seguro de que la vacuna detenga la transmisión del COVID-19. Ojo, que no lo dice ningún negacionista ni ningún conspiranoico, lo dice el director ejecutivo de Pfizer, que es la vacuna que se va a poner en el Reino Unido la semana que viene y seguramente en Estados Unidos. Hay mucha gente, Hernán, que en Europa los datos son muy, muy preocupantes o muy esclarecedores, no sé cómo calificarlo, de la cantidad de millones de personas que no se fían de la vacuna, que no es que sean antivacunas, sino que consideran que no ha pasado el tiempo de estudio suficiente. Una vacuna necesita muchas veces un año, dos años de estudio de consecuencias en las personas que se les pueda poner, cuando se les puede poner la vacuna. Eso no ha madurado, ¿no? Entonces la gente está en la clave de que se vacune el otro y a ver qué pasa, ¿no? En la mayoría de los países es mayoría la población que está en esas. Yo leí hace unas horas que en Uruguay, según la estadística y la encuesta, se está hablando de que hay un 38%. En Europa es mucho más. En la mayoría de los países está rondando el 60, 60 y pico por ciento de personas que desconfían absolutamente de que la vacuna le pueda solucionar la posibilidad de contraer el COVID. Máxime cuando hay un negocio detrás impresionante, cada vez que hay algún movimiento de estas multinacionales fármacas, la bolsa sobre todo de Zurich, de Frankfurt o de Londres, suben y están jugando también con el negocio, ¿no? Claro. No sé qué puede pasar, pero el tema de la vacuna, yo quiero transmitir capaz una mala onda, pero no es la solución, no es decir, uy, llegué, voy al hospital, me vacuno y ya me voy para mi casa y ya está todo bien otra vez. No se sabe, digamos, dejémoslo ahí, pero no se sabe y la cosa no es tan simple como esa. Sí, está todo el tema del negociado en torno a las vacunas, son miles de millones de dólares o de euros que están en juego. Ayer lo hablábamos con Nines Maestro, Jorge, hicimos un contacto con ella, hablábamos de la realidad española, particularmente la situación de la atención sanitaria, pero ella ponía el énfasis en esto del gran negociado de las vacunas. ¿Y qué pasa con las medidas a nivel de restricciones, de cuarentena? Si tuviéramos que hacer un repaso rápido de actualización en Europa, porque eso acá siempre está en polémica ahora que se está incrementando, ¿no? Bueno, yo creo que en estas cosas lo mejor es contar experiencias personales, ¿verdad? Es decir, yo por ejemplo estoy en este momento viviendo en una ciudad que está perimetrada. ¿Qué significa eso? Que no puedo salir de la ciudad salvo con un permiso. Es cierto que no es que haya una frontera llena de policías, ¿no? en la calle. Los hay, pero con digamos aduanas móviles, algunas horas sí, a otras horas no. El problema y el miedo es que si justo vas a salir y están detrás de un semáforo, como se suele decir, la multa es cuantiosa. Entonces hace que la mayoría de la gente, la mayorísima gente, no salga de la ciudad. Evidentemente hay posibilidades de salir, ¿cómo? Con permisos especiales. Yo, por ejemplo, puedo salir a ver a un familiar o a un amigo, que tal, siempre y cuando el médico me mande por el celular una autorización, ¿no? Para entonces la puedo enseñar al policía y salgo. A nivel de cotidiano, a las 6 de la tarde, y eso es que estamos hablando de un país latino como España, Italia, a las 6 de la tarde la ciudad queda paralizada, es decir, todo cerrado. Y bueno, parece que estamos en Noruega, ¿no? En Escocia, claro. Es decir, los horarios, ten en cuenta que países como España, Portugal, Grecia, Italia, son muy similares a Uruguay, me explico, que la vida continúa a 6, 7, 8, 9 de la tarde, y la gente entra a un bar, a una pizzería, eso se ha quedado todo paralizado, a las 6 de la tarde cierra todo, solo quedan abiertos los supermercados un par de horas más, y obviamente sitios como las farmacias y cosas así, pero todo lo demás adquiere todo un tono sombrío y casi terrorífico, porque vas caminando por las calles, miras la hora y no te lo crees porque son 6:30 de la tarde. Es cierto que acá ya empieza a oscurecer a esa hora porque estamos entrando en el invierno, pero de todas maneras esa es la realidad cotidiana, ¿no? La gente aprovecha por la mañana para comprar. Y una cosa sorprendente son las rutas, por lo como decíamos al principio, las rutas quedan vacías, es decir, es una situación casi de película de ciencia ficción. Eso que te estoy contando de donde estoy yo viviendo en este momento no es general, es decir, hay ciudades que están más abiertas, pero sí es cierto que a partir de las 10, 11 de la noche está queda todo absolutamente clausurado. Y bueno, ante eso la gran pregunta es qué va a pasar en las Navidades, donde la gente, digamos, la familia se une. Entonces, en España en concreto, en Italia, la discusión es, entre los gobiernos y las intendencias, es cuánta gente autorizo a que se junte en una casa. Si son 5, si son 6, si son 10. Sí. Más no. Es decir, si hay una familia muy numerosa con 11, 12, puede ser multada. La verdad que visto desde arriba, como si viéramos, a veces decimos esa expresión, visto desde un dron, parece como una cosa como tipo Gestapo, ¿no? Es decir, hay ojo, acá en esta casa hay 12 y puedo ir y multar. Claro. Pero bueno, se está jugando con el miedo de la gente, entonces todo indica que que mayoritariamente la gente va a cumplir, entre comillas, las órdenes de no juntar mucha gente, y están invitando las autoridades, que parece casi un chiste, un cuento, están invitando a que se hagan las cenas y las comidas navideñas con una pantalla de computadora al lado y brindando con los familiares que de repente están a 10 cuadras, ¿no? Una cosa que, vamos, ni las novelas de Philip K. Dick o Isaac Asimov lo contemplaban. Jorge, pero esas restricciones, porque además, hablando de España o de otros países, a veces las medidas dependen de los gobiernos locales o provinciales, pero ¿han ayudado a contener números, a bajar números? Todo indica que sí, pero es difícil de estimar, pero realmente allí donde yo estaba esta mañana hojeando la prensa inglesa y hablaban mucho de Suecia. Suecia, el gobierno ha dado bandazos en la dirección de una manera, de otra, con restricciones, sin restricciones, con horarios, sin horarios, con tapabocas, sin tapabocas. Digamos que ha dudado mucho, ha tenido varias situaciones. Y el resultado al día de hoy, desde ayer, han endurecido, digamos, mucho las precauciones. Es decir, que al final se han tenido que apuntar, dado que los números seguían creciendo, a unas restricciones más coercitivas, ¿no? Es decir, hay ahora más control y porque no los números no daban. Es una manera un poco de responderte. Es decir, lamentablemente, porque a nadie le gusta cuando las restricciones se hacen fuertes, cuando la gente decide no salir de su casa y no buscar en el otro la posibilidad de dialogar o parar, que es lamentable, pero es porque restringe el distanciamiento social, restringe la convivencia y restringe la amistad y restringe todo, pues lamentablemente, como digo, los números han mejorado. Bien, acá tenemos que rondear el tema COVID para hablar de otras cosas que nos planteas, pero digo, el tema del golpe a la economía europea, por un lado, acá está en el centro de vuelta el desafío que la gente se organice y reaccione, tanto ante las medidas de atención sanitaria, ¿no? El tema vacunas que vos planteabas, pero también ante las consecuencias económicas, porque a veces partimos de analizar que esto va a golpear la economía, en fin, pero plata hay en Europa, vaya si la hay, el tema es cómo se utiliza, lo de siempre, ¿no?, para enfrentar la crisis. Claro, cuando se pensaba que en el mes de marzo que la realidad de esta pandémica era venía para estar un tiempito nada más y se iba, se agilizaron en la Unión Europea fondos hipermegamillonarios, ¿no?, de ayudas, que aún no han llegado, pero sí están aprobadas, ¿no? No han llegado porque los dos gobiernos, como dijimos la semana pasada, más ultraderechistas, que es el de Hungría y Polonia, están evitando que fluya la plata y que cierto. Pero acabará llegando. El tema es que no se estaba preparando la Unión Europea para segunda ola, tercera ola y sucesivas. Entonces, sí hay plata, pero hasta cierto punto. Es decir, ya hay muchísimos problemas para que la gente que no está trabajando y que ha sido, digamos, expulsada de su trabajo, sobre todo en gremios muy particulares, como son bares, restaurantes, lugares de ocio nocturno, etcétera, etcétera. Eso junta cientos de miles, millones de personas en toda Europa. En principio recibían el 70-80% de su salario, estaba todo bien, pero ya no. Es decir, que lo que hay también es una foto, Hernán, muy impactante, digo porque para el que vive en otras zonas del mundo, como en el caso de América Latina, siempre tiene ese punto de idealización de Europa. Las filas de enormes de gente en comedores sociales crece y crece, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de los países del sur de Europa, imágenes a la hora de ir a recoger alimentos, tipo entre las 10 y las 12 del mediodía, de cientos y cientos de personas, porque hay una asistencia de alguna organización religiosa o social, etcétera, etcétera, son impactantes, sobre todo porque ves las imágenes o miras en directo la situación y un grado elevadísimo de esas personas son emigrantes, ¿no? Que claro, es el sector más vulnerable, económicamente más con más problemas, que en la primera oleada ya se quedó sin referencia, hay gente que vive de ventas, de limpiezas, de cosas que han quedado absolutamente cerradas y se ven abocados a tener que pedir alimentos, ¿no? Esa es una realidad absoluta, ¿no? Es decir, la economía está agarrada por los alambres, y las consecuencias, digamos, los sectores más reaccionarios, más derecha, dicen y hablan, por ejemplo, en la zona de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular, con el apoyo explícito de Vox, a ellos están absolutamente convencidos de que, como no se abra la mano y no se dé rienda suelta al consumo, que no hay quien levante esto. Pero bueno, también hay otras voces que dicen que está bárbaro, pero la salud creemos que es más importante, ¿no? Dentro de este panorama, querías mencionar la situación de los trabajadores bancarios. Hay anuncios, sí, de más de 80.000 despidos. Sí, exacto. Es decir, eso tiene que ver con, a veces, con el aprovechamiento que de determinados gremios, determinadas patronales hacen de la pandemia, ¿no? La realidad, y digo porque como a veces comentamos, ¿no?, con María Ángeles, con vos, de qué pasa por estos lugares, porque luego va a pasar en países como Uruguay, ¿no? Hay un gremio que está realmente preocupado, que es el gremio bancario. Se está hablando de 80.000 despidos en las próximas semanas, meses, en toda Europa. En el caso, por ejemplo, en concreto de España, son 7.000, 8.000 que ya se han producido en los últimos meses, ¿no? Entre la posibilidad, es decir, la verdad es que entrar a un banco en estos momentos en cualquier lugar, sea en Inglaterra, Francia, España, es altamente compleja, ¿no? Es decir, que tenés que pedir como si fuera el médico una cita y te dicen, ah, usted quiere sacar plata o quiere hacer un ingreso, le doy cita, le digo jueves 11:30 y si estás 11:40 ya pasó tu turno, una cosa como de loco. Y está hay una fila de 7 u 8 personas que más o menos fueron citadas a una hora similar esperando, ¿no? Es una situación increíble. Entonces, invitándote con cartelería a que todas las gestiones las hagas online. Este gremio va a ser uno de los afectados por el desarrollo impresionante que tiene el online. Es decir, las gestiones todas o casi todas se van a tener haciendo online, por lo cual las sucursales bancarias están cerrando, pero masivamente. Donde había lugares donde había, por ejemplo, una cuadra, donde había 3 o 4 bancos, queda uno. Es decir, esa es una situación que, bueno, digo porque el gremio en un país como Uruguay sabemos que es un gremio poderoso desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores, y me parece que está un poquito tocado en este momento y que no tiene mucha vuelta. Bien, otro de los temas es mirando a Suiza, un referéndum esta semana, y me llamó la atención el resultado para que veamos cómo están las cosas también, ¿no? En Suiza, cuando se juntan determinada cantidad de firmas y hay colectivos que piden, son muy amigos de hacer referéndums. Ellos lo hacen en cantones, que serían como para nosotros los departamentos. Y bueno, siempre están haciendo referéndum y consultas, cosa que está bien, pero me llamó mucho la atención estos dos referéndums que les voy a contar. Uno era, porque aprovechan y hacen varias preguntas de distintos temas en el mismo día, ¿no? Entonces, uno de ellos era para buscar que las empresas suizas y las que colaboran o se asocian a empresas suizas y que tienen negocios poco éticos, o sea, que explotan en el tercer mundo, sean llamadas a no hacerlo y que tengan una situación penal incluso, ¿no? La gente votó que no, que si ocurría fuera de Suiza, daba igual. El resultado fue apretado, pero es significativo. Es decir, que a la gente le pareció que no era importante, o que sí lo era, pero había que perdonar, si las empresas del propio país tienen una posición de no ética, llamémosle de explotación, como dirían los clásicos, en el resto del planeta. Y bueno, también forma parte de la situación en la que se estaba, porque en un referéndum al lado, la otra pregunta era ¿qué hacemos con los inmigrantes? Y siempre la respuesta, o otra más, sí. Mira, una otra pregunta interesante. ¿Está de acuerdo usted, te estoy traduciendo, ¿está de acuerdo usted con que el Estado apoye y financie la industria armamentística? La respuesta fue sí. Es decir, sí, es decir, estoy de acuerdo con que el Estado ponga, es decir, no ganaron en todo, es decir, en votos, Eso es también interesante. En votos ganó que no, pero como hubo más departamentos que votaron que sí, pues el resultado es que queda aprobado. Me llama la atención porque marca la pauta de la ola esta super mega conservadora que atraviesa países y máximo como Suiza, donde el nivel de vida es, como sabemos, altísimo y donde el salario mínimo son 3,000 y pico de dólares. Y bueno, que ellos, es decir, parten de la base de que eso lo tienen que mantener al precio y el coste que sea, y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, nos queda también mirando hacia España. Ahí han habido movimientos y pronunciamientos de militares fachos, franquistas. Sí, qué semana más interesante desde el punto de vista noticiero. Una serie de militares retirados, porque si fueran en activo serían castigados, obvio. Una serie de militares retirados han firmado, con una diferencia de 3 o 4 días, sendos manifiestos, pero lo más alarmante es que no son ni los mismos, pero tienen la misma ideología franquista. Una serie de manifiestos de donde se cuestiona al gobierno, pero no una cuestión de que, bueno, son de una manera de pensar y el gobierno es de otra. No, es a partir de unos comentarios que tenían ellos en grupos de WhatsApp, donde uno de ellos decía, un general retirado, un teniente coronel retirado, decía algo, una barbaridad, como que el país se arreglaba fusilando a 26 millones de hijos de puta, textualmente decía así, y acusando al gobierno de una distopía increíble que tienen en la cabeza, de un gobierno social comunista que hay que casi derrocar. Y apelaban al espíritu del franquismo, cómo fue capaz de acabar con un proceso similar que hubo en la República, ¿no? Por supuesto ha sido tapa de diario, como se suele decir, que haya tantísimos militares que hayan firmado un manifiesto para reconocer su ideario de lealtad al franquismo. Llamó la atención. En estas horas se está hablando, incluso dado que hacían referencia al rey, al actual rey, del silencio poco normal, digamos, de Felipe VI ante un manifiesto que lo menta, que habla de él y que lo invita a que tome medidas, ¿no? Él está en este momento guardando un silencio que está haciendo para la clase política de distintos partidos, incluso para partidos, digamos, conservadores, regionalistas, están llamando la atención de que tiene que decir algo, tiene que responderle. Y así están las cosas, ¿no? Es decir, ante una situación de un gobierno que no les gusta, han saltado y hay una expresión que está bien, que es un río de sables oxidado. ¿Por qué oxidado? Porque evidentemente se trata de gente grande y mayor, gente ideal, pero está ahí, es decir, está ahí. Cobran todos los meses su retiro, cobran buena plata y mantienen su lealtad al franquismo, que es donde realmente se cultivaron. ¿Pero puede empezar de alguna manera en la realidad política actual de España? Hay un partido de ultraderecha, como sabemos, que es Vox, que ha apoyado de un modo indirecto, porque no se ha atrevido tanto, pero ha apoyado indirectamente a el manifiesto de ambos grupos. Y claro, el problema es que Vox tiene 52 diputados, tiene 4 millones de votos, y bueno, es minoría, pero es una minoría muy ruidosa y muy grande, ¿no? Repercusiones, de momento lo que se están es el actual Ministerio de Defensa, a través de su ministra Margarita Robles, se ha mostrado con mucha indignación, y esperan que en las próximas horas, días, haya un manifiesto en favor de la democracia por parte de las altas instancias militares en activo, como respuesta a esas que están en retiro. Y así estamos, la verdad que bastante entretenido está el país. Bueno, tenemos que ir cerrando. No sé si quieres decir en un minuto el tema Assange, el Reino Unido. Sí. Efectivamente, porque ayer fue 4 de diciembre y el 4 de enero, exactamente dentro de un mes, se va a dictar sentencia, o mejor dicho, se va a decir, la jueza va a dictaminar si se extradita o no a Julian Assange, y es para toda la gente que trabaja en periodismo y la que no trabaja, pero que acude a los medios de comunicación para informarse, va a ser un día importante, porque en el caso de que la jueza decida que puede llevárselo Estados Unidos desde Inglaterra, estaremos asistiendo a un drama desde el punto de vista de la información, porque quedan secuestradas las fuentes informativas, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Recordemos que Julian Assange lo que hizo fue revelar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán a través de militares norteamericanos que le informaron, y todo eso lo se está revisando y lo están acusando de espionaje y de utilización de la información. En realidad hacen bien la prensa, mucha prensa europea trabaja con justicia y está diciendo que lo que se está sentado en el banquillo no es Julian Assange, sino los medios de comunicación todos, es decir, la posibilidad de informar sobre algo que es veraz, y si no es así, llevarte a la cárcel. Es una auténtica barbaridad. Estamos muy atentos. Ayer me acordé, digo, 4 de diciembre y el 4 de enero hay que estar muy atentos porque la sentencia, ¿no? Exacto, que no quede en el olvido Assange en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos que dejar, estamos ya a las 9:30 acá en Uruguay. Jorge, te mandamos un abrazo, a cuidarse y bueno, y a tener sobre todo la salud mental bajo cuidado para seguir adelante en estos tiempos. Sí, hay que tenerla para intentar estar esclarecido y que nos metan los menos goles posibles. Aprovecho 10 segundos que me das para saludar a dos amigos, Aldo y a Pablo, que han estado estos días ahí en Montevideo con problemas de salud, internado incluso Pablo, y bueno, un ánimo grande y que estoy atento a su trayectoria. Bueno, nos sumamos al saludo entonces, a los deseos de salud pronto. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima. Gracias y atentos estamos. Chao, chao.